Hola amigos. Aquí estoy de nuevo. Estuve de baja porque me entró un virus, de esos que te piden que te bajes fotos por el Messenger de la primade. No sé quién que piensas tú que vas a ver mamellas, pero no. Solo sale un señor oriundo riéndose y comiendo un curasán, mientras los virus te zumban el disco duro, la placa base, el Windows y la hostia bendita. Si es que soy más tonto que bailar la música del telediario. En Chanfaina hoy creo que van a cantar. Yo también sé. Ahí va una de las Spice Girls. I say I got a one, watch you billy billy one. You say you got a one, watch you billy billy one. I wanna ha, I wanna ha, I wanna ha, I wanna ha, I watch you billy billy billy teach you silly isma. Si es que lo clavo, lo flipas y lo reflipas chorbo. No, cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Hey. Muy buenas tardes, bienvenidos a Chanfaina Bizarra, a un nuevo programa. Sí. De Chanfaina emergente. A nuestro primer programa, podría decirse. Sí, pero no, porque ya llevamos, llevamos 46 detrás. Bueno, pero si quitas los 46... Perfectamente, podrías decirlo. Pero podríamos decir que es el primer programa después de 46. Del resto de nuestra vida. Sí. ¿Eh? Pero ya no es... ¿Verdad que sí, Antonio? Antonio, di algo. Es que está nervioso, es nerviosismo, no, nuevo programa. No para, es uno parar. Bueno. Hola Guito, buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Aquí de paso a Abel. Di hola, di grítalo aquí. ¡Soy Antonio! No, no le hagáis caso porque no es Antonio. Como bien habéis podido comprobar. Es más, te pueden denunciar ahora por eso. Sí. Ahora sí. Mismo te voy a denunciar. Y una mierda. No, por favor, te lo estoy diciendo en serio. En la radio, no. No, aquí esto es un programa nuestro, vuestro programa culto. Sí. Donde intentamos incrementar, pues, en todas cosas, vuestra capacidad de vocabulario. Tenemos, pues, sí, una sección de nuestro diccionario, que incorporamos vocablos nuevos a nuestra habla habitual, diaria, claro, cotidiana. ¿Sí? Es cotidiano. Es una palabra que usamos muy poco, cotidiano. Pero que está... Pero que está ahí. Como está propiamente ahí, ya... Como cualquier otra, palabra, sí. Como cualquier otra. Como, por ejemplo, neologismo también está. Es una palabra nueva. Pero eso no me gusta tanto. Mira, por ejemplo, una que me gusta mucho es conato. Pero te lo digo en serio. Que sí, hombre. Conato de agresión. O conato de incendio. Eso nunca lo entendí muy bien. Porque, joder, si se quema algo, ya es un incendio. Si no se quema, pues... Conato era un jugador del Depor, ¿no? Bueno, no, ya está. Ahí estamos con el chiste juego de letras, que también es para avispar vuestro ingenio, claro que sí. Avispar, otra palabra que se usa muy poco, ¿eh? Bueno, No confundáis con abejar, porque abejar es una cosa muy fea. ¿Pero con B o con V? Abejar, de las abejas, no de las avispas. Ah, vale. Si fuera de las ovejas, sería con V. Sí, y si fuera de las avispas, sería Juan Luis Guerra. Que nunca la habéis sacado. Bueno... ¿cómo podéis? Estamos aquí en Quack FM. Exactamente. En la 103.4 de la FM, valga la repugnancia. Y... Que valga. ¿Eh? Que valga. Es que estoy leyendo... Ah, no, era un cartel que no es para vosotros. y nos podéis contactar a través de múltiples formas, diversos medios. Una de ellas es el teléfono. ¿Qué teléfono, es? Por ejemplo, 981-16-7000. Con extensión 2231. Y si nos caen bien las cosas que acaban en uno, pues 2232 también. Pero mejor 2231, tío. Sí, da igual. Bueno. Y nos puedes escuchar por internet en www.cuacfm.org. Correcto. Y también nos puedes mandar vuestras ideas, dudas, sugerencias, insultos, cosas así. Sí. A chanfainabizarra@gmail.com. Hemos recibido un correo esta semana. ¿Sí? Se me había mencionado antes. ¿Sí? ¿De quién? De servicios de Adobe Premiere. ¿Sí? Nos mandaron... ¿Puedes bajarte todos los packs de Adobe? Gracias. ¿Nos vamos a suscribir? Dijeron. No sé yo. Usamos mucho el Adobe aquí. Para poner fotos y vídeos en el programa está bien. El Adobe le chifla. Bueno... Y por último también podéis participar en las preguntitas, concursos, encuestas que os dejamos cada semana en nuestro Fotolog, que es fotolog.com/chanfainabizarra. Así es. Sí. Y también hay otro método, espero que lo estoy buscando aquí, que es complicado. Bueno, también si vivís cerca podéis asomaros a la ventana y gritar. Sí, a pesar de las hueveras que tenemos en las puedes paredes. Puedes gritar fuego, o gol, o tierra, o viento, o Capitán Planeta. Yo no ser héroe, nación, yo que siento. Yo tengo unos muñequitos, tengo el negro y el malo gordo. El de, sí. Bueno, se va Antonio. Gracias por tu participación. Ah, no, Antonio, sí. Se va Antonio. Sí, a ver si vuelve después. Bueno, pues la otra manera de contactar, que no dije, es... cogéis uno de estos sobres perfumados. ¿Sabéis estos que de pequeñito que tenían olor? No. No, bueno, pues uno de estos sobres perfumados. Y lo dejáis en la farola que está bajo el paseo marítimo, que marca el kilómetro 5.6. 5.6. 5.6. Sí, lo dejáis ahí el sobre, esperáis como ahí media hora. Las del paseo marítimo suman de 500 en 500 metros. Pues calcular, hombre. Calcular. Bueno, seguís, dejáis. Y aparecerá, a la media hora aparece un señor con gabardina, estos que tienen pinta así de stripper o relojes o que venden droga. Y, o órganos. No, sí. Y, u órganos, perdón. Y entonces le gritáis, orujo, orujo, o me ayudas o te crujo. O orujo, orujo, que salga perujo. Eso es cuando elegíamos bueno. El delegado de clase. Bueno, pues entonces ya le contáis lo que saludo, sea. Lo que sea seguro este que se... no nos está escuchando, pero ya pues le contáis lo que sea a este señor. Sí. Este señor normalmente es Antonio, lo digo, porque por ejemplo ahora no está porque está allí haciendo lo de la gabardina. O sea, si estáis por cerca del kilómetro 5.6 de tal, vais con un sofre perfumado. ¿Sabes qué sería irónico? ¿Qué? Que estuvieran en el kilómetro 103.4. ¡Qué bien traído, eh! Sí. ¡Cuá, qué feo! 103.4. ¿Sabes de qué es hora? De empezar el programa. De ir con las noticias. Vamos allá. Noticias bizarras. Yuhu. Hombre, ya has vuelto. ¿Has tenido muchos sobres perfumados? Venga, déjalos ahí. No va a haber. Sí, Antonio, por favor. Ya, joder, mira cómo me dejo los papeles. Ay, bueno, vamos. Voy por una secadora mientras cuento la primera noticia. ¿Yo? Sí, tú. Vale. Antonio va a ser difícil. El oso buco. Aquí cenando un poco solo aquí. ¿No viste días de fútbol? No. Un anciano robó banco en silla de ruedas. No es ni que robe un banco, que el banco vaya en silla de ruedas, sino que él, el propio viejo, el anciano, perdón, iba en silla de ruedas. Ni era un banco de peces, ni un banco de madera, de sentarse, ni de... No, no. Un banco de dinero. Ni van cogidos de la mano tampoco. No, ni este banco está ocupado, ¿eh? Un hombre de barba blanca, entre 65 y 70 años, de momento encaja con Papá Noel. Sí. Realizó un Mucha atraco. Mucha gente encaja con Papá Noel. Realizó un atraco de película, ¿no? También encaja con Santa Claus. O atraco al. En California, como no, en Estados Unidos, por supuesto, esa clase de cosas solo pueden pasar ahí. Ya que entró. Bueno, en España, por supuesto. Ya que entró en un banco de la localidad de Palo Alto. De Palo Alto. No, Palo Alto es la ciudad de informáticos que hay donde están todas las empresas estas. Silicon Valley y estas cosas. Sí, yo creo que es por ahí. Está en California, ¿verdad? Sí, me suena. Es que a mí me suena una canción. A mí Palo Alto me suena de eso, pero bueno. A mí una canción, pero bueno. Bueno. Y aparte una peli porno. Entró en el banco y exigió el dinero a punta de pistola y huyó sin inmutarse en su silla de ruedas eléctrica. Imagínate la velocidad que podía ir. Que no silla eléctrica de ruedas, ¿eh? Cuidado que no es lo mismo. Aunque en Estados Unidos habrá de todo, ¿sabes? Sí, también. A pesar de que el hombre amenazó al cajero, cogió el dinero y se fue, obviamente, a una bajísima velocidad, el sistema de seguridad del banco no logró captar bien la cara del anciano. O sea, esto se nos escapa lentamente. Tras él. Claro, pero ¿cómo persigues a alguien que va muy despacio? Porque tienes que ir un poco más despacio que él. O a la misma velocidad, pero detrás, igual de despacio. Tienes que ir un pelín más para alcanzarlo. Pero no lo perseguir. Claro, pero entonces hay un momento que lo dejas de perseguir. Y si te ordenan perseguirlo, pero hay un momento, te dicen, persigue a ese tío. La idea es que lo pilles, Pablo. Bueno, vale. ¿Lo pillas? A lo mejor está un poco rebuscado, sí. Sí. Bueno, venga. Vale, se podría entender de esa manera. Venga, no pasa nada. Lo reconozco. No, ya está, noticia. Ya está, noticia. Pues yo te traigo una interesante cosa. ¿Tú cuántas veces has pensado lo de...? A ver, espera. Una vez creo que a los 17, que me dio un golpe en la cabeza. Sí. Y creo que pensé algo. Ya. Bueno, vale, vamos con Ramos. ¿Cuántas veces has querido? Sí, ahora déjalo, no lo intentes ahora. Por ejemplo, que un determinado artista, estos que te caen también, dejaran su carrera. Me es igual. No tengo ningún artista así que me caiga bien. Que te caiga mal, tío. Ah, que me caiga mal. Sí, que lo deje. Ah, que se muera, por ejemplo. Sí, bueno, no, con que deje la carrera, a mí me llega. La carrera, o sea, sus. Sí, que deje hacer es lo que me pregunto yo todos los días, ¿no? Sí. Lo deja la carrera. Sí. No, pues sí, pues me alegraría, supongo. Pues mira, por ejemplo, V-Ball no lo conoces, ¿no? V-Ball. V-Ball. V o V. Si lo pronuncio muy rápido es Webol, pero Webol, no es Webol. Vale. No lo conozco. Más llamar Webol. Si te digo las pelis, las grandes adaptaciones de videojuegos como son House of the Dead y Alone in the Dark, no sé si viste alguna de las dos. Sí, me suenan. Son clásicos de cine. Ah, las películas. Sí, las películas. No, las pues las adaptaciones al videojuego. O sea, normalmente son malas. Pues esta. Luego, lo peor de las malas es Webol. Pues este director de cine ha dicho en una entrevista de claro, que de House of the Dead me suena. De comentarlo me lo alguien un día que es horrible, pero horrible. Es horrible, hasta hicieron una segunda, imagínate. Pero espera, ¿cómo? Había una frase, ¿cómo era? En plan, ¿qué decían los? No me acuerdo, ya lo traigo para bueno, la próxima. Próxima. Pues le estaban haciendo una entrevista y le preguntaron si había pensado en dejar de hacer películas tras ver que había una página con 18.000 firmas pidiendo su retirada. Pues Ball ya dijo, se había tirado una primera vez. Pues Webol dijo que no eran suficientes, pero presionado al respecto término Cedien dijo que 1 millón de peticiones si lo es, si hay 1 millón de firmas pidiéndolo, dejaré de hacer películas. 1 millón de firmas. Sí. Así que desde aquí estamos a toda la gente que ha sufrido daños. ¿Pero por qué? Si son malas, tienen mucha más coña. Son clásicos del humor, exactamente, sí. De hecho, bueno, yo me he leído con las críticas de la peli. Te contaban ahí todo, yo tengo unas ganas de ver alguna. En fin. Ay, sí. Qué risas nos echamos. A Melendi, yo, por ejemplo, igual en la carrera no, pero que dejar de subir aviones también estaría bien. ¿Pero por qué? No sé. Porque se emborracha subir a los aviones. Bueno, sí. ¿Los quiere secuestrar? Sí. A punta de rasta. Qué tiña. Bueno. otra sí, cosita. Sí, otra cosita. Subasta un calcetín sudado en el que se ha aparecido Jesucristo. En eBay se subasta de todo. Y en muchas ocasiones se vende hasta bien. Si hace 2 semanas conocíamos que un cereal con forma de estado de Estados Unidos se había vendido por $1,350, ahora es otra subasta la que llama la atención, aunque no tiene pinta de recabar el dinero que la del cereal. El anuncio, recogido en webmaníacos, deja atónito a cualquiera. Y dice así: después de haber jugado un partido de fútbol el domingo bajo la lluvia, vi cómo se había formado esta misteriosa cara de Jesús en mi calcetín derecho de Italia. Comienza. Esto es una señal. Nadie ha impreso la cara en el calcetín. ¿Qué? Eso es un calcetín. O sea, el tío está. Nadie ha impreso la cara en el calcetín. No he lavado el calcetín para preservarlo como está y venderlo así. Concluye. Bueno, así que si queréis comprar un calcetín bien sudadito. Con la imagen de Jesús, por supuesto. Claro. Esto es como las caras de Velma, ¿era? ¿No? Sí, de Vilma. De Vilma. Ábreme la puerta. Sí, eso es de una serie, ¿verdad? Sí. Ah, es Picapiedra. Jolín. De Flintstone. Sin ello no habría Simpson, ¿eh? De Flintstone. Ten en cuenta. De Flintstone. Flintstone. ¿Por qué? ¿Se inspiró en esos? Hombre. Matt Groening. Luego comes algo. Matt Groening, los especiales de Halloween. Sí. Para dar otra noticia, ¿sí? Sí, sí, vale. Pues en Atocha esta semana. ¿Dónde? Atocha. La Atocha. Atocha. Bien. La estación de La Atocha. En Madrid. Cientos de personas simularon quedarse cienes, para. Cienes. Cientos. Cienes. Pero se dice cienes. No cengo. ¿Qué es lo que cienes? No tengo nada. Cengo de todo. No. Bueno, cientos de personas simulan quedarse paralizadas en la estación de Atocha. ¿Se no tenía otra cosa que hacer? No, pues esto, se dieron... No iban con prisa, por lo menos. Se dieron cinta por internet y mensaje de móvil en la estación madrileña. La intención era quedarse congelados en una determinada postura 5 minutos. Eso fue a las 8:30 de la tarde. Uno le dio un silbato y empezaron esos 5 minutos, en los cuales los convocados intentaban mantener, unos con mayor éxito que otros, distintas y estudiadas posturas. Como gente haciendo fotografías, otros indicando una dirección. ¿Y para qué? Otros sacando un billete de tren, espera, hombre. Bueno. Otros leyendo un libro y todos congelados, mientras que numerosos viajeros, la mayoría con bastante prisa, intentaban sortear los improvisados mimos. En plan, este para ti. O sea, repartían números. Realmente no. ¿No lo sorteaban? Que no. No, realmente, o acabas sea... Acabas de decir que lo sorteaban. No. Bueno. Realmente no había, no había ningún motivo. Era simplemente quedar ahí a hacer eso. Que yo digo, los salidos tuvieron que pasarlo bien. En plan, voy a meter aquí mano, no se mueve. Y todo esto. Eso solo es propiamente escalenturientas y enfermas. Ya, bueno. Había gente que decía, lo más complicado era evitar parpadear cuando te empezaban a llevar los ojos. Apunta, bueno, joven. Sí, ya, bueno, entiendo. Mientras te bueno, llenas solo los se, ojos. Se puede ver el vídeo en internet. Lo hay en el YouTube, con L. Con B. Y B también. Y V, YouTube. Ah, es el verbo tener. Yo, es un pleitbursco perfecto e imperfecto. Es YouTube. YouTube. Ah, pues casi, le quitas la U. Nunca lo había pensado así. Claro. Es más, nunca lo había pensado. No, hombre, desde los 17 tampoco vas a forzar tanta máquina. Maneras estrafalarias. Esto es otra noticia, ¿no? Sí. Vale. Muy hilada, por supuesto, para no. Sí, para que se pausa. Esto es para todo resbalar. Pa, hilada dinámico. Ahí. Venga, uno, dos. Maneras estrafalarias de forrarse con una web. ¿Con una? Web. Web, vale. Web. Web. Web. Web. Website. Como Webball. En una fecha de lo más romántica, el pasado 14 de febrero, Eid van Jeltecom, que suena a nombre de banco, saltó a las pantallas de los ordenadores de medio mundo. Su gesto poco tenía que ver con las cosas del amor. Me estaba tragando un reality show en la cama y empecé a darle vueltas a una idea. ¿Cómo forrarme sin mover un dedo? Detalla este estudiante de 22 años por teléfono antes de su minúsculo cuarto en Zoetermeer, Holanda. Salud. Y vaya si se le encendió la bombilla. Ha amasado más de $17,000, cerca de 11.000 euros, con la web Sleeping Rich, el rico durmiente, en poco más de mes y medio. Te entendí, la bruja durmiente. Sleeping Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. No se dice rich, se dice rich. Depende. Parece mentira, que me lo digas tú. Rich. Perdón. Salud. En poco más de mes y medio. Me planteé un reto, pasar el mayor tiempo posible delante de una webcam acostado en la cama y encerrado en mi cuarto. Pedí a los visitantes de mi página que recompensaran mi esfuerzo con donaciones económicas, explica este estudiante de ingeniería, vaya gente. O sea, un chorro de 22 años, quedar en cama y poner una webcam. Venga, para apoyarme en la causa, mándenme dinero. 11.000 euros. Es como la página estas de... ¿sabes? No sé si viste una que era... Y nosotros aquí en la radio. O me dan $1,000,000 o mato al conejito. Este es una de esa página. Ah, ¿sabes el chiste de arriba las manos, sí, o aprieto el gatillo? ¿Qué? Joder, no. El que entra, los atracos que entran en el banco. Tienes que contarle un atraco de antes, ¿sí? Con un cachorrito de gato en las manos. Y arriba las manos o aprieto el gatillo. Bueno, te veo feliz, eso es bonito. Bueno, es mítico. Uy, que le acabo de dar pausa porque es... Bueno. Ay, qué risas nos echaron. Vamos a otra cosa, Pablo. Vamos. Vamos. Bueno, esta semana hubo ligeros problemas. Bueno, dijimos quién había ganado la semana pasada. ¿Lo del Bolivic? ¿Habéis el Bolivic la semana pasada? La semana pasada no hicimos nada. La semana pasada era el Colacao. Ah, y el Bolivic. Sí. Y el Bolivic. ¡Bolivic! Sí. No. Sí, que tenemos nuestra azafata Lucía, hombre. No, eso fue hace dos semanas. Por eso. ¿Qué hicimos la semana pasada? Si alguien se acuerda, hicimos la semana pasada, que llama al 981-167-000 con extensión 231. No hicimos nada la semana pasada. Vale. Bien, pues el fotomierda este no funciona bien. Sí. No aparece actualizado y no tenemos mucha participación. Pero bueno, tenemos participación. Pues, tenemos alguna elegida. Y tenemos gente que se ha acercado bastante. Bueno, ¿qué preguntábamos? La pregunta esta semana era... ¿Cuántos escalones hay en la escalinata de la Domus? ¿Entendemos? La que va desde el gordo cabrón. Sí, bueno, una vez que bajas del gordo cabrón, en línea recta, subiendo ya, para arriba. Las grandes, las que van a la entrada. Incluso, y luego las que os podéis poner cuatro personas tumbadas y no pasa nada. A lo largo. ¿Para qué te vas a poner ahí tumbado? Yo que sé, hacer solillo. Pero para eso te vas a la playa que está ahí al lado. Ya, pero ahí hay agua. No sé, tío, igual te viene una ola y... Te parece un tanto absurdo, tío, no sé. El oso buco se va subiendo a la cara. Pablo. El oso buco. ¿Cuánta gente más conoce que haya visto la peli? Mucha. Vale, vale. Entonces yo... Pero si un día la vimos, no sé cuántos, la vimos hasta 3 veces seguidas. Es más... Eso bueno, es enfermedad, ¿eh? Sí. No, bueno, 3 veces seguidas. Empezó 3 veces seguidas, que no que la viéramos 3 veces seguidas. Ah, vale. Bueno, pues las respuestas fueron... Chris nos dijo que... ¿Qué dijo? 104. Por el culo de... No. Y luego Alex Aras dijo 92. Estás ahí ahora. ¿Qué más? Bien. David Ferdor dijo, así a ojo dijo unos 135. ¿Qué haces? Pablo. Bueno, David Ferdor dijo, así a ojo, 135. Por el... Pablo, he dicho 135. Bueno, es que sigue su bola. Moqueters. Esta es la banda sonora de Días de Fútbol. Vale. Parecía el teléfono del inspector Miranda. Politono Miranda. Moqueters, ahí a la cabronada, dijo 136. En plan el precio justo. Sí, en plan el precio justo, pues... En plan perrilla, ¿eh? Sí, pues esta vez... Te salió por la culata. Porque el resultado por el es... pon el redoble ese que tenías ahí de los días de fútbol. Ay, ah, ya cortas, ¿eh? Bueno, el resultado es... Quita ya el redoble. 84 escalones. No eran 83. No, eran 84. Lo tengo. Estoy casi seguro de que eran 83. Eran 84. Yo creo que era uno más que 84, pero digo uno. Era 83 y medio lo he dejado. No, 84, ¿eh? Yo creo que era uno más que 84. Era 84. Eran 30 más 3 por 18. Puede ser. Sí. Eran 30 más 3 por 18. Que contamos raro. Contamos en flash. No, lo contaste tú así, yo sí. Conté bien. Vale, tú contaste mal. Lo te perdías. Bueno, pues eso, la respuesta 84. ¿Quién se acercó más? Pues Aladas con 92. Sí, tenemos que repasar. Repasar los recuentos. O sea, Javi lleva 2, Marta lleva 1. Porque hemos perdido, porque el objetivo de esto es que al final de curso, de temporada, por supuesto, se regirá a todos los ganadores, que ya tenemos de unos 10 más o menos, así, y será un sorteo. 6. No, tendremos más. No, ya lo contaba la próxima semana. Eso lo nos lo encargo. Bueno, pues todos los que han participado, todos los ganadores. Entra en un sorteo para recibir un estupendo regalo, todavía por confirmar, de Chanfaina Bizarra. Claro que sí, un lote de merchandising. Una chapa. Sí. Una buena chapa. Mira, yo voy a estar todo el día detrás del que gane diciéndole, ¡eres un tío guay! ¡Eres un tío guay! ¡Eres un tío guay! Normalmente no hace falta que ganen premios para que dé la chapa a la gente, pero bueno, en fin. Bueno, sí, eso ya... Pondremos otra pregunta. Cosa, sí, intentamos ponerla un poco antes, pero bueno, intentemos que funcione. Si no, ponemos carteles ahí en la parada del bus. O igual no, según nos salga bien de precio. Y si no, contratamos al afilador que va diciendo: ¡sí! A un pregonero! ¡Buah! Pero además, para que fuera de noche, a las 4 de la mañana, por toda la Coruña. Bueno, es cuestión de pensar. Bueno, eso ya lo comunicaremos, queridos oyentes. ¿Otra cosa? Vamos. Mariposa. Ah. Sí. Venga. ¿Me dejas ir, verdad? Sí, sí, sí. Vale. También en la bañó. Cuéntale leyenda a esa muchachita. Muchacho, que suena la mal. Leyenda la deja asustadita. Lo escuchan los McCoys, lo escuchan las timpas, lo escuchan los cheriles. Bueno, no tú flipas. Lo escuchan en los puentes, lo escuchan en los mares, lo escuchan Monte Alto con la radio en la mano. Y Chafena Bizarra se goza así. Uno, Quack FM. 103.4 en internet. Sí. Tres, vía podcast. 4, el Fotolog. 5. Por el culo de la dale a la chanfaina, dale a la chanfaina, lo escuchan listillos también tontainas. Tenemos inventos, tenemos leyendas, tenemos receta y también ¡gumba! Están Pablo y Antonio en la pecera y a Guito le dicen menudo pollo pera. Todos los viernes después de jalar, de 3 a 4 chanfainas de escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar. Y el chanfaina bizarra se goza así. 1. Quack FM. 103.4. 2. Por internet. QuackFM.org. 3. Vía podcast. 4. El Fotolog. 5. Bueno, mejor pasamos a otra cosa. Recetas. Recetas bizarras. Todo bien en la geografía, ¿qué? Aquí al festival de la OTI. O tú. Nos podían llevar, ¿eh? Sí. De coros de, coros de cosas. Bueno, lo contamos mejor en la agenda después, bueno. Esto. Lo de los bailarines. Bien. Sí. Bueno, yo esta semana, como lo prometido es deuda. ¿De quién? O sea, cuando lo prometido del que, del que la contrae. O sea, uno lo dice, otro lo hace pequeñita. Entonces, ¿cómo es el que la contrae? Pues es el que la tiene que pagar. Vale. Por cierto, me han parado por la calle por quejas de la receta del otro día. ¿Pero qué tipo de quejas? En plan, es que eso es imposible. Tiene una dificultad excelsa. Y digo, entonces, hoy, el ex de Celsa no lo conozco, pero bueno, en fin, sí. Sí, hoy, hoy se me van a enfadar. Sí, porque hoy es la versión difícil del plato del otro día. Plato del otro día. De las croquetas congeladas, cómo freírlas. Sí. Yo digo, cómo hacerlas, incluso. Sí. Las croquetas de jamón. ¿De jamón? De jamón de York, en bueno, este caso. De York, no, no, hay que irse a York. ¿Ah? Y si no te jodes, puedes hacer. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos. Puedes hacer otra cosa parecida, pero esta exactamente no. No, ay. Ingredientes. Sí. Una cucharada sopera de aceite. Sí. Bueno, primero tener una cuchara. Sí, y sopera. O sea, que aparezca en todas partes. Como Carlos. Tú sabes, es que ahora el adjetivo sopera es. Está en la sopa. El que está en todas partes, claro. Qué pesado, ya sopero. Como Carlos sopera. Está en la sopa. Pero es, últimamente está. Empezó otra vez 50 por 15, ¿no? O sea, quieres ser millonario. 750. Buah, hacerte. Una cucharada sopera de aceite, dos cucharadas soperas de harina, un cuarto de litro de leche, un poco más, según usted guste. Un huevo, 100 gramos de pan rallado, bueno, nuez moscada optativa, o opcional mejor que optativa. Igual, igual es troncal. 150 gramos u obligatoria. 150 gramos de jamón York en trocitos muy pequeños y sal. No, digo que, por ya, favor, ya, sí. Que esto prefiero hacerlo solo. Vale. Pasos. Paso 1. Bien. Se pone la sartén en el fuego con el aceite. Una vez un poco caliente, pero bastante antes de echar humo, que si no, debemos tener un problema en la cocina y no queremos eso. Bueno. Se aparta la sartén y se va echando con una cucharada de madera la harina a la sartén, moviéndola hasta que se vea que se hace masa. Como, o sea, verde, se pone verde y con músculos. Como Felipe. ¿Eh? Ah, jolí. Paso 2. El cruzadito. Se pone nuevamente la sartén en el fuego, no fuerte. No. No muy fuerte, y se añade la leche poco a poco, sin parar de mover. Ah, esto es hacer la bechamel, pero, joder, una sartén será más bien un cazo amplio, joder, pero... Claro. ¿La qué? Bechamel. Bechamel mucho. Vale, ya está. Bien. Bueno, eso, hacer la mierda. Bueno, eso, se añade la leche poco a poco, sin parar de mover la masa hasta que esté toda cocida. Sí. Y consistente. Que escucharéis un sonidito como... No se va a escuchar, pero bueno. Bueno, más o menos. Eso, escucharéis el silencio, que también, de vez en cuando, viene bien escuchar el silencio para relajar eso, los oídos. Bueno, eso. Hasta que se cocine la masa. La harina y leche, cocinar hasta que esté consistente y cocida. Entonces añade la nuez moscada, si quieres, un poquito de sal y el jamón cortado a pedacitos. Se deja cociendo en la sartén sin parar de moverla hasta que se espese. ¿La sartén o la cuchara? La masa. Vale. Eso, el paso viene siendo hacer la bechamel. Vale. Que un día... ¿Ves? Podía haber traído en pasos, en plan, hoy hacerla, hoy bechamel. Bechamel. Claro. Y ahí qué ya fallo, tío. No. Bueno, ahora ya sí. Es que me vengo abajo, tío. No, mami, tranquilo. Mira, vamos a preguntar a la gente que aprecia esta receta. ¿Tú crees que está rico, Adolfo? Buenísimo. ¿Ves? Llama, hombre. Si gente... vuelvo a nacer, quiero ser una almeja. Estoy deprimido. En fin. ¿Sabes? Si no eres almeja, sabes lo que puede ser cuando quieras, ¿no? No. ¿No lo sabes? No lo sé. No lo sabes. ¿Qué podría ser si no quisiera ser una almeja? Quiero pedir salmón. Bueno, por ejemplo... Paso 3. Me he confundido, da igual. Una vez espesa, se vacía en una fuente y se deja enfriar. Se baten los huevos aparte. Que si era un huevo, joder. ¿Qué? Que solo era un huevo. Ah, bueno. Vale. Se bate un huevo. Sí. Una vez fría la masa, que se ha dejado enfriar. Joder, qué Cristo. O sea, si no he entendido la de la semana pasada, esta... Le decís a mamá que os haga croquetas. Que es mucho más fácil. Pero y ya está. Pero si lo decís... Hasta aquí la receta de hoy. ¿Ya acabó? Croquetas de jamón. Decirle a mamá que te prepara unas croquetas de jamón. Eso no podía haber hecho yo. Este es el mejor invento del mundo que he visto. Ganarás millones. Inventos de John Fina Bizarra. Claro, no, no son. Bueno, nuestros. Los presentamos. Inventos. No son que todavía no te lo aprendes. Inventos bizarros. ¡Yuju, Antonio! ¡Despierta! Nah, es que normalmente me da la entrada, Antonio. Y me estoy perdiendo. Sí, ahora se la tienes Venga, que comprar. Paso, paso, punta, paso. Se la tienes cadera. Que comprar a otro. Sí. Ahora, ya, ya, sí. Vas a la fiesta del Pira, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Vas a la fiesta del Pira? No. Hoy, no, yo tampoco. ¿Qué es eso? La fiesta del Pira, tío. ¿Qué es eso? Pirámide. Ah, no. Vamos a hacer publicidad de sitios de antros infernales. Antros guión infernales. Sí. Para que sea una palabra para definirlo. Sí, le quitas el guión, ya es más palabra. Bueno, sí, sí. Sean dos, sea el doble de palabras en concreto. El hacedor de camas automático. Un gran invento este. En estas fechas está teniendo lugar en Génova la Exhibición Internacional de Inventos, la mayor feria en cuanto a inventos revolucionarios, en la que se dan lugar 700 de los inventores más creativos. En esta feria se ven cada año los inventos más sorprendentes y raros. Raros. Este año, allí mismo, se ha presentado el invento que hará las delicias de gente como yo. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Como tú? Como tú. Vale. El hacedor de camas, creado por Enrico Berruti. Este era primo mío. Perdón. Tuviste un Berruti ahí. Principalmente para personas que tienen impedimentos para hacer la cama, o simplemente para huevones como yo que pasan de hacerla por pereza. O para huevol. Sí. Tenemos que hacer un día la... Ah. ¿Qué? Encuesta para la semana que viene. Vale. ¿Te haces la cama? Te lo digo en serio. Vale. Para la semana... No, si lo estás escuchando ahora ya y reflexionando... Irlo pensando... Y si queréis empezar a hacer la cama o dejar de hacerla, pues si queréis modificar la estadística... Sí, perdón, sigue. Bueno, es que si no, las cosas, o las digo en alto, luego no... Ya, no, ¿qué más te das si luego no escuchas el programa al llegar a casa? Sí que lo escucho. Salvo que vayas muy rápido y ya que... Las sábanas... La onda. Bien. Las sábanas están cogidas a unas vías que están a los lados de la cama y que son las que se encargan de estirarlas. Una vez que están estiradas, los raíles bajan, dejando las sábanas perfectas, sin una sola arruga. Y todo esto sin despeinarte. ¿Qué hizo eso? Enrico ya tiene Pero varios intereses. Es un genio, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y es posible que ya hay varios interesados para producir este invento y que en unos años probablemente ya esté a la venta. Pero esto sería es un chollo. Lo que pasa es que, claro, costará muchísimo, pero bueno. No tener que volver a hacer la cama nunca más. Que si te... Bueno, lo malo es que también... Sí, si te quedan cosas encima de la cama, no se jode. O que se te haga cuando estás metido. Hombre, igual... A lo mejor te decapita. O igual funciona como fisioterapia o cosa de esta. Pues... ¿Sabe? Bueno, y otro que tengo por aquí... Porque ahí te quedas... Es que eso... Va a la cama y... Le cogí el cacharro. Te pide el cacharro. Joder, imagínate que estás ahí, tumbado, se levantan las sábanas, se estiran y caen sobre ti a presión, ahogándote. Pero esto puede ser muy peligroso. Pues esto sí. Había que controlar, no sé cómo. Uf, no le veo yo. Uf. Está siendo muy alarmista ahora, creo ya. Bueno, va, otro invento. Es que me he dejado helado, tío. Helado. Yo... Me ha dejado de helado. Yo soy más de. Fillo. Comunicador LED de mensajes caninos. Un LED, vamos a explicar lo que es un LED. Es una luz. Cecita. Sí, lucecita. Lucecita. Luzbel. Lito. Luz y Fer. Venga. Está claro que cuando hombres y perros mueven la cola. Los quieren decir a alguien. Eso, no solo los perros, ¿eh? Yo quiero decir eso. Está claro que cuando hombres y perros mueven la cola nos quieren decir algo. Claro, muchas veces hay que ser un auténtico experto para saber qué nos está diciendo el animal. Del humano sabemos perfectamente qué quiere decir cuando hace eso. Que se alegra de vernos, por supuesto. Pero el perro también. ¿Qué? Que el perro también. Bueno, por eso James Augur y Jimmy... ¿Quién? James y Jimmy... Jimmy. Para la repugnancia. El que estaba en el pozo. Jimmy O'Toole. Sí. Ese es Timmy. Timmy. Bueno, tú me entendiste. Han discurrido mucho y han colocado en el rabo de un perro unos LEDs que configuran los mensajes que nos diría en función de la velocidad de su meneo. Así como se menea, puede... ¡Menea, menea! Como se puede ver en las fotos, que no las podéis ver, pero yo, mi voz, dejar que mi voz os dibuje la imagen en vuestro cerebro. Sí, sería como... Sería como... En la entrepierna, ¿eh? No, es no. Cuando el perro mueve la colita de hacia los lados, sí. Pues al moverse rápido hacia los lados, las lucecitas van conformando unas letras. Hay ventiladores que hacen eso, hay ventiladores que puedes programar que salgan unas letritas en las aspas y al girar, o sea, solo son dos aspas, pero claro, al ir girando, la lucecita se va moviendo y puede escribir mensajes. Hola, adiós, hasta luego y cosas así. Pues con los perros igual, solo que en función de la velocidad, te pone una palabra u otra, si diferente. Por ejemplo, podría poner un te quiero o un vale y cosas así. De momento el sistema no está a la venta y menos mal, porque si eso de los mensajes de luz va como en los móviles, el pobre animal, para decir algo, va a tener que mover su apéndice tan rápido que va a salir volando como un helicóptero. Bueno, eso bueno, esto me parece mensajero. Fue una ida de olla, sí, claro, del reactor. Se le fue, vamos se le fue a despedirlo. Está muy loco, tío, está muy loco. Es que no... Vale. Sí. Yo estoy entre despedirlo o reducirle el sueldo a la si mitad. Quieres, pues ya hay un momento atrás a hablar con un guionista. Que... A los de la cueva, dices. No, de la cueva no, de un guionista nuevo que vino. Que te puede explicar unas cosas sobre bueno. Esto de los perros. Bueno, vale. ¿Sí? Vale. Bueno, pues mientras... Ahora vuelvo. Vale. Mientras vamos con nuestro curso de inglés avanzado para gente avanzada. ¿Por dónde se va? ¿La puerta? ¿Al fondo? ¿Sí? ¿Al fondo a la derecha? Sí. Gracias. No, gracias. Venga, no, vengo ahora. No, venga. Ta. Curso de idiomas de Chanfaina Bizarra. Sí. Yeah. Yes. Yes. No, tienes que decir yuhu. Pero con acento en inglés. Muy bien. Hoy tenemos el primer episodio. Sí, soy el tío de que hice agenda, pero era para hacer algo más en el programa. Yuhu. Vamos a aprender un ejemplo del... del inglés. Del American Idol de Bulgaria. O sea, el Bulgarian Idol. De Bulgaria. Es un país nuevo. If. Entonces, la cantante, vamos a escucharlo y vamos a traducir también del búlgaro. Yo sé búlgaro porque en los paquetes estos if. De patatas vienen varios idiomas y yo lo leo por ahí. Entonces ya sé lo que dice. If, sí. Entonces, dice que va a cantar la canción de Marín llamada Ken Lee. Vamos allá. Primero vamos a escuchar. Ken Lee. No existe la canción Ken Lee, pero realmente se llama Without You la canción. Pero escuchar como canta Ken Lee. Y ahora vendría el estribillo. Esto sería María Carey, para que comparéis. Esto en inglés no hay que hablar. Esto es muy mal, porque es muy americanismo y todo esto. Esta es la versión buena. Le pregunta qué idioma habla. Inglés. Que es inglés de toda la vida. ¿Y le pusieron un sí de sí, ella o de no? De que sabe inglés. Muy bien. Esto, para que tengáis en cuenta, va a saber idiomas. Estábamos hablando así. Sí, quiero decir, Ken Lee. Estábamos hablando no, así. No, ya se marchó el tío. Ah. De agenda. Bien, voy a avisar a Pablo entonces. Sí, avisa a Pablo, quien sea que seas. No me robes. Vale. Pues, ya siguiendo con los idiomas, qué mejor que. Diccionario. Bizarro. Con D, que es una vocal labiodental. Fricativa. Sonora. D. No, no es fricativa. D. No, es oclusiva. Yo qué sé, tío. Joder, no, yo solo me acuerdo de las fricativas. Yo espero decirlo bien. Claro, tú. Bueno, palabritas, el flotar no se va a acabar. Si quieres, empieza tú. Y yo luego te traigo unas versiones especiales con explicación. Me parece bien. Bueno, lo importante es que está conociendo gente nueva, lo entiendo. ¿Qué es venial? A ver, ¿con qué letra? No, en serio. Con V. Venial. Estoy en la V. Ya lo contaste el otro día. Sí. Me suena, o sea, estabas en la V el otro día. Sí. Bueno, pues dime que venial es que es poca cosa. Ah, puede ser que lo dijera. Sí, o sea. De fácil perdón. Fácil perdón, claro. No, pues no lo dije. Un pecado venial, sí. Ah, puede ser. Sí, pues sí. A ver, ¿qué es verbigracia? Verbigracia. Sí, ¿qué te dices? ¡Verbigracia! Es como nosotros. Es que yo es lo que digo siempre. Ser un mago de las palabras. Quedar gracia con humor. Salero. Es un mago de las palabras. ¿Qué? Es un mago de las palabras. Sí. No, he acertado. No. Ah, ¿qué es una verbigracia? Por ejemplo. ¿Un ejemplo? Por ejemplo. ¿Qué? Por ejemplo. Verbigracia significa por ejemplo. Por ejemplo, si digo gente que habla mal en inglés, te decir, conozco mucha gente que habla mal en inglés. Verbigracia, la tía de Ken Lee. Sería así la frase. Yo qué sé, supongo que sí. Yo os insto a usarla. Y si os miran mal, es que entonces no es así. No os quieren entender. Yo hoy te traigo... ¿Qué me traes? Te traigo de todo. Te traigo dos frases hechas. Vamos por partes. La primera sería... O sea, son comunes usadas en España. Y que tienen un significado... Que vienen de un significado o tienen un significado. Esto cuando lo digo... La primera es... A todo feliz pin. ¿A todo feliz pin? Sí. Es la de... toda mecha... Na, na, na, na, bueno, esta se usa en Ferrol. En Ferrol, los ferroltanos la usan. Ferroltanos, sí. Los ferroltanos es la variante de los gitanos de Ferrol. Vale. No. Es otra palabra, por favor, por supuesto, para culturizar a nuestra claro. audiencia. ¿Feliz pin? ¿Qué decías que era? ¿Todo feliz pin? Feliz pin puede ser... O ir rápido, o esas cosas que quedan en la taza del váter. Después, pues, o sea, que tienes que coger la escobilla y darle. Eso es un feliz pin. Ibas mejor con la primera, sí. Realmente significa hacer cosas con velocidad. ¿Ves? Todo feliz pin. ¿Sabes de dónde viene? Que es lo curioso. ¿De dónde? Eso es de la gente de los... ¿De Príncipe Feliz? No, los buques que iban allí, los marineros que eran ingleses, decían full speed. Y la gente de allí decía... Pero por favor, Dale un tono un poco más serio a esto, porque es cultura, tío. Ya. Pues, de verdad. Los marineros que atracaban en el puerto ¿sí? del Ferrol. ¿En serio? ¿Sí? Vaya. Desconocía ese dato. Es curioso. Decían full speed. ¿Quieres que te diga cómo se cuentan los puntos de Wimbledon? No. ¿Por qué los puntos en el tenis se cuentan 15, 30 y 40? Es una agenda. Vale. Siempre en agenda. Vale. Pues eso, los ferrolanos apiando. Full speed, ¿qué es eso? Feliz pin, todo feliz pin. Y quedó así. Y esto se usa. Vas a Ferrol y suena. Los ferroltanos lo usan. Ferroltanos lo usan. Dime una palabra tú. ¿Cómo te tengo? Yo no tengo más. ¿No tienes más? Pues te voy a decir otra. Me parece bien. Bien, bien. Arriquitaun. Es lo mismo. Quiere decir lo mismo que arsa y achilipú. No. Son sinónimos. Pero bueno, ¿qué te...? Pues o sea, es... ¿Cuándo se usa arriquitaun? ¿Cuándo se usa arriquitaun? Cuando quieres meterle prisa. Arriquitaun, taun. No. O cuando quieres llamar a la burra. Hacía ver en baño, riquitán. Un poco forzado ese, sí. Ya. No, ya pues, me lo dicen muchas veces. Arriquitán, hombre, se usa en momentos de jolgorio, de alegría. Arriquitán, ole, arsa. Y eso es lo que decías tú. Arsa mucho, a chilipú. A chilipú, a pú. A una mama petilón. Pues el arriquitán viene también de los marinos que llevaban a Cádiz. Llegaban felices. Hoy estás muy marinero. Hoy estoy muy marinero. Esto lo he aprendido en clase, imagínate. Niños, ir a la escuela, que aprendéis cosas en clase y podéis hacer programas de radio. Y comer espinaca. Sí, como Popeye. Sí, si os queda ahí un ojo tuerto y... Os quedáis paralíticos. Sí. ¿Con qué está hablando? Ah, sí, la riquitaun. Pues... ¡Sálvame, Popeye! ¡Sálvame! Jodilla, ahora voy. ¿Cómo se llamaba el malo? Brutus. No, Brutus. Sí, puede ser. Lo que iba diciendo. ¿Y cómo se llamaba el bichito este? Ay, no sé. El pequeñito, dices, ni idea. Es que no, había un viejo. Ah, ¿no había un animal? Yo creo que un perro ahí. Habría, no sé. Ni idea. No, está pensando en Pepito Grillo, no sé por qué. Bueno, tú a tu mal. Pues lo que decía, la riquitaun, llegaban los marineros de ingleses de Cádiz y decían por el megáfono, cuando llegaban, por el megáfono de la oficina de puerto, decían, sí. Arrive at town. Claro, y los andaluces no sabían, Arriquitaun. Claro, y como era la ocasión de gozo, que llegaban al puerto, bien, que llegaban. Y los marineros y las niñas, ¡ay, Arriquitaun! Las niñas y los hombretones, ¡ay, que viene ahí! ¡Arriquitaun! ¡Viene mi Manolo! Perdón. Sí, que te emociona. Bueno, pues, no, esto es verdad, todo lo que contaba, ¿eh? Sí, no, me alegro, de verdad, que son así la gota de, adecuada, precisa, de información, de conocimiento, adecuada y justa para nuestro programa. Venga. Me parece perfecto. Pues ahora vamos a desinformar un poco con la gente. Vamos allá. Vale, chao. Por fin es viernes. Ya era antes leches. Ya, pero ahora ya son los viernes a las 4. En fin. Primero, antes de nada, vamos con la agenda. Vale. Luego vamos ya con lo tuyo. Cuéntame. Este jueves que viene. De lo mío es información también. Sí, claro. Jueves 17. Tenemos en la Facultad de Náutica, en Riazor, en el campus de Riazor. Tenemos el San Telmo. Pero en el campus de Riazor es donde juega el Lev. Ya, sí, bien. Tiene aforo para 38.000 espectadores. Es estadio, sí, aforo y afuera más también tiene. es el San Telmo, va a haber una churrascada a mediodía. Eso lo estáis invitados todos, y hay música y todo esto. Luego por la noche también hay fiesta, pero eso mejor que... No eso sé, no vaya. No tengo muy claro cómo va. Eso ya, si cada uno se puede ir, se va. Si no, bien. No se va. Ahora ya puedo informar. Ahora puedes informar, sí. Muy bien. Os preguntaréis. No me pregunto. Ah, espera, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? En el tenis, o en el pádel también, guiño, guiño. ¿O en el badminton? No. ¿El badminton no va? No. Va 1, 2, 3, 4, hasta 15. De más rara. Vale. En el tenis, os preguntáis por qué los juegos de los sets se hacen con la puntuación de 15, 30, 40 y luego ya ganas. Espera. El juego. ¿Por qué en los juegos de como badminton no? Porque eso va hasta 15. Pero el tenis o el pádel... O la pelota vasca cuando era con raqueta. No, el squash podías decir, y quedabas mucho mejor. Pero squash es una. Oh, no, matopeya. Bueno, y. No, ¿Por qué se puntuaba por 15? Me alegro que me hagas esa pregunta, Guito. Me alegro que me la hagas. Porque tengo la respuesta. Vale. En el próximo programa de Champ Final. No, venga, rápido. Por ejemplo, o sea, uno de los clubs de más prestigio donde se jugaba el tenis era Wimbledon, el trofeo sobre hierba de gran prestigio. Pues ahí, el marcador, o sea, antes no había marcadores, no había un marcador que iba marcando los numeritos 15, 30, 40, no iba. Entonces, llevaban la puntuación de cada juego por un reloj y movían las agujas, cada punto que hacías la movían en 15 minutos. O sea, empezaba apuntando a las 12, luego a las 3, a y media y a menos cuarto. Ajá. Entonces, pero, ¿cómo? Desde una parte el reloj lo tapaba un muro o algo, no se veía el menos cuarto. O sea, las 9 no se veían. Entonces, para ver la puntuación, tenían que apuntar al cuarto, a y media, y como no podían apuntar a menos cuarto porque lo tapaba, tenían que apuntar a menos 20 para marcar ese tercer tanto. Entonces, por eso es 15, 30, 40, y cuarto y media, menos 20. Está bien. ¿Ves? Es curioso. Mucha gente no lo sabía. Hasta que eso dije la semana pasada, mucha gente también. Pero bueno, es cultura también. Sí. Porque he dicho muchas veces también. Porque te gusta esa palabra. Sí. Si tanto te gusta esa palabra, ¿por qué no te casas con ella? Bueno, nos vamos a tener que ir yendo, pero no sin no antes... No sin antes... Espera, que voy a preparar una sintonía improvisada, sí, porque bien. Sí. No sin antes... El chiste de Arguiñano. Claro que sí. Esta semana. Cuéntanos. Bien. Esto es una señora que va... ¿Sí? Que está ahí en el pueblo tal, y va a coger el tren a la ciudad, ¿no? Entonces, sí. Tiene una cesta, va con una cesta bajo el brazo. Entonces está esperando el tren con la cesta, ¿no? Llega el tren, se sienta, entra. ¿Se sienta o no vienta? Entra, se sienta en un apartamento de estos, en un departamento, y coloca la cesta a su lado, ocupando, claro, a su lado, como si fuera ocupando un asiento, pero son los bancos así corridos. Bueno. Entonces, está viajando, y en una parada se sube un señor, y entra en el mismo departamento, y se va a sentar al lado, y dice a la señora: ¡cuidado con los huevos! Y dice: ah, ¿qué pasa? ¿Que la cesta lleva huevos? ¡No, agujas! Bueno, y tras este momento de felicidad, os instamos al próximo programa de Champagne y Bizarra, o sea, el viernes que viene. Sí, viernes 3, 18. 103.4. Sí, y seguid escuchando Quack FM, que ahora vienen los compañeros de la 60-90. Y si nos pilláis por el dial de las FMs normales de la radio, vuestro coche o de vuestra casa, también tenéis internet, que es quackfm.org. Con 3 W delante. Y con HTTP 2 también. Sí, bueno, va. Nos vemos el viernes que viene. Chao. Yeah. Espera, vamos a hacer 27 segundos más. No vamos a hacer 27 segundos más. No, porque ya son las 4. Bueno, pues nos vamos. Venga. Vámonos. Chao. Till the very end. If there is no end, my friend, through fire we'll walk and start again, my precious friend. Come into the lion's den, we'll see what you're made of then. Step out in the morning light, come in with a light so bright. Come into the lion's den, we'll see what you're made of then. Step out in the morning light. See my friend, you might as well be hanged for a sheep as for a man. You might as well be hanged for a sheep as for a lion. With a grown-up in